Yo sueño contigo. Hoy te empiezo a temblar, como lo puedes notar. Y vas a quedar deseado contigo. Una vez que me falla, el deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz, cuando empieza a hablar, me gana la batalla. Cuando estás al teléfono, yo sueño contigo. Hoy te empiezo a temblar, como lo puedes notar. Y vas a quedar deseado contigo. Otra vez que me falla, el deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz, cuando empieza a hablar, me gana la batalla. Cuando estás al teléfono, porque me pasó un Facebook.